La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Oral y Público. Estamos iniciando en este momento a través de Radio La Retaguardia y de AM690 como cabeceras, pero también luego a través de medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país, el programa número 504. Bueno, hoy vamos a estar recorriendo algunos de los juicios que venimos televisando. Nos vamos a ir por el juicio Brigadas, declaró Diego Martín Ogando, la historia de un nieto que ha recuperado su identidad, no sin vueltas, no sin esas peripecias a las que la vida y el genocidio han sometido a estos pibes y pibas, de crecer en familias que no eran las suyas, con historias cambiadas. El testimonio de Ogando fue relativamente corto, si vos lo comparás, ponele, con el de su abuela Delia Giovanora, que se dio 15 días atrás, pero fue igual de impactante desde otro lugar. Ogando estuvo desde Miami, y donde vive, y dejó un testimonio que vamos a ir repasando. También vamos a estar en la mega causa, en los vuelos de la muerte, perdón, en los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, porque ha sido una jornada, la del lunes, realmente muy intensa, declaró Eduardo Cañolo, un sobreviviente, un ex Colimba, pero también un sobreviviente en este caso, porque estuvo secuestrado en el campito y puede dar cuenta de eso. Y también, como te decía antes, vamos a andar por la mega causa de Campo de Mayo, que fue una audiencia rara. Veníamos de que nos conmoviera un ex gendarme hace algunas semanas, con un testimonio en el que se quebró y dijo que lo que había visto y escuchado le había arruinado la vida. Y esta semana hubo otro ex gendarme, Ricardo Alberto Espinosa, que lo pone a este hombre en un lugar diferente. Correa nos había conmovido, pero Espinosa dice que Correa no era tan solo aquel que nos conmovió. Vamos a ver cómo transitamos ese camino. Yo quiero volver a escuchar el testimonio de Ricardo Alberto Espinosa en ese sentido también, ¿no? Porque no apareció como un testigo de la defensa que haya venido a hacer que Correa quede desacreditado porque había sido un buen testigo para las partes acusadoras. No pareció, al menos, que se tratara de eso. Pero bueno, tranquilamente también puede ser parte de eso. Así que nos vamos a ir metiendo en los diferentes juicios. Bueno, justamente para revelarnos la intensidad una vez más de estos tiempos que estamos viviendo televisando los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy jueves, para quienes nos escuchan en vivo, fue un día especial en Contraofensiva porque por la mañana se hizo el juicio de la tarde, Contraofensiva 2, donde está alegando Gabriela Sosti. ¿Por qué no se hizo Contraofensiva 1? Y porque Contraofensiva 1 terminó. Solo falta el jueves que viene, y estamos a menos de 7 días, para que los imputados tengan derecho a las últimas palabras, y después de eso el tribunal dé un veredicto en ese juicio, que es un juicio histórico, y que se termina. Y habrá que ver si se termina con un veredicto histórico también, ¿no? O si es un veredicto común, como el de cualquier otro juicio. Yo abrigo la esperanza de que sea también histórico. Ya va a ser histórico si hay 6 condenas a perpetua. Y yo creo que las va a haber. No debemos quitarle el valor a eso, que seguramente va a pasar porque esté anunciado. Porque no estaba tan anunciado cuando comenzó el juicio. Parecía un juicio muy difícil, sin testigos visuales directos que pudieran ubicar a los imputados en el lugar de los hechos o de alguna u otra manera culpabilizarlos. Pero la cantidad de documentación que hay, que prueba que el 601 organizó la cacería, la represión brutal a la contraofensiva de Montoneros, casi no deja lugar a dudas. Los 6 imputados van a ser condenados a perpetua. Y eso será histórico, aunque por anunciado quizás nos resulte que no lo es. Lo será, lo será. Pero después se está dando vueltas también la cuestión de qué va a pasar con las domiciliarias, ¿no? Si se van a sostener las domiciliarias de los 4 imputados que están en sus casas. Yo creo que 2 sí, por razones de salud. APA está, dicen los informes médicos, en los últimos tiempos de su vida, muy enfermo. D'Ambrosi no se lo ve del todo lúcido en su casa. No creo que el tribunal le quite la domiciliaria. Pero Acheri y Vano están en sus casas. Acheri ya violó durante el juicio 2 veces. Lo documentó Gustavo Molfino, lo publicamos en el diario del juicio durante el momento no televisado del juicio. Violó la domiciliaria 2 veces y el tribunal no le cambió esa condición. Pero ¿no se la cambiará a la hora del veredicto o sí se la cambiará a la hora del veredicto y lo mandará a cárcel común? Y Jorge Vano también está en su casa, siempre con una banderita argentina detrás, fuma un montón, está muy bien de salud, se lo ve rozagante, y habrá que ver también si el tribunal lo manda a prisión. Es difícil pensar que Cinto Curto y Luis Ángel Firpo, que están ya en cárceles comunes, puedan ver, una vez condenados, morigeradas las penas. No parecería ser posible eso, pero de todas maneras habrá que estar atentos. En todos los casos, menos en el caso de APA, el que se está muriendo, que ya tiene una condena anterior, en todos los casos será la primera vez que van a ser condenados por delitos de lesa humanidad. Recordamos algo de aquel juicio que se nos empieza a ir. Damos comienzo a la audiencia número 51 en esta causa 3622, 3623, 8 de octubre del 2020, para que el señor Cinto Curto continúe con su declaración indagatoria. Buen día, señor Cinto Curto. Buen día, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. ¿Se acuerda del soldado Fiorito? Sí, totalmente. ¿Qué le pasó a Fiorito? ¿No le cuenta al tribunal? La madame llamó, en aquel entonces los soldados se incorporaban al servicio militar obligatorio y hacían instrucción por un mes, más o menos. La mamá me llamó por teléfono, póngale que a las 24, a las 48 horas que llegaron, que se incorporó, me dijo, ay, señor Cinto, soy la mamá de tal soldado incorporado. Yo ni lo buscaba, porque había un incorporado como 100 o 200 soldados. Y tengo, mi marido está gravísimo, se está por morir y todo. Me lo deja salir franco. A por ellos, que son pocos y cobardes. Estaba internado el papá, muy enfermo, después se murió, a tanto que dimos sangre y todo por él, y la mamá estaba desesperada por su marido y por su hijo, Fiorito. Sí, me acuerdo de todo totalmente. Bueno, ¿y sabe usted qué pasó con el soldado Fiorito? Nunca supe, siempre quise saberlo, nunca supe, y bueno, nunca supe, y salí, siempre salió, hasta que un día no vino más, la madre me llamó, yo la llamé a la madre, que entonces también hablamos, le dije, no se haga problema, la señora estaba desesperada, le dije, mire señora, te debe tener una novia, no se haga problema, nunca más supe después qué pasó con su novia, nunca más. ¿Está desaparecido? Tengo entendido que sí, doctor. A por ellos, que son pocos y cobardes. La Retaguardia. En la audiencia 81 de el juicio Campo de Mayo unificado o el tramo grande de la megacausa de Campo de Mayo, hace algunas semanas declaró Ramón Alberto Correa. Correa era un ex gendarme de la banda de música que había hecho algunas guardias en Campo de Mayo y que textualmente dijo, a mí me destruyó la vida sobre las guardias que realizó en ese lugar. Y se mostró en un, además de dar información que resulta interesante para las partes acusadoras en este juicio, se mostró muy angustiado y se puso en un lugar que a muchos de nosotros nos conmovió. Esta semana que terminó, el mismo juicio, hubo otra declaración en la jornada 83. Y en este caso ya sabíamos que Ricardo Alberto Espinosa, otro ex gendarme, había dado algunos datos en la instrucción, entonces teníamos como la idea de que podía ser interesante escucharlo. Lo que no imaginamos nunca es que también iba a dar alguna data sobre Correa que iba a contradecir aquel lugar de víctima de Correa. Pero empecemos primero por lo que Espinosa vio. Esto pasó el miércoles. Ricardo Alberto Espinosa. Hay una calle que viene de lo que es el regimiento de ejército, una calle de tierra que bordea la agrupación Buenos Aires, uh-huh. Y un día un vehículo, un Ford Falcon, que se quedó encajado como a 150 metros de ahí del paso, y después vino una tanqueta y vi nada más que sacaron del baúl unas personas, las subieron arriba de la tanqueta porque el vehículo se había quedado encajado, y después de eso no volví a ver otro tipo de cosas. No entendí bien, ¿usted vio que sacaban personas de dentro del baúl? Sacaban, venía una persona, que, por lo que recuerdo, era una persona en el asiento de atrás. El vehículo se quedó encajado porque había llovido. Y uh-huh. había una tanqueta, que era un vehículo carrier del ejército, que ese vehículo siempre pasaba por ahí. Fue una casualidad, creo, haber visto eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí me llamó la atención porque eran personas que estaban encapuchadas y, bueno, a una distancia bastante lejana también del lugar donde estaba yo. Espinosa vio semejante cosa, la contó en el juicio. Y como te decía antes, también mencionó a el gendarme Ramón Alberto Correa en su declaración. ¿Recuerda haber visto algún muchacho de gendarmería que tuviera botas tejanas? Había un muchacho que no recuerdo muy bien el nombre. Sí, vi una vez una persona que andaba... Si yo mal no recuerdo, perdone, por ahí me puedo equivocar. Creo que la persona esta se llamaba Correa. No sé qué grado tenía ni nada, pero sí, él andaba con botas, que eran raras para el lugar. ¿El nombre de pila de este Correa lo recuerda? No, lo conocía por Correa, nunca cubrí con él servicios de ningún tipo. Yo vi que él andaba ahí, pero no sé qué hacía, no sé qué función bien. Cumplía. Era de gendarmería, ¿no? Por eso le pregunto, era de gendarmería. Bien. Y usted lo vio con las botas estas, botas tejanas. En realidad yo no se las vi puestas, la vi arriba del locker de él, donde bien. Guardaba la ropa. ¿Él iba de uniforme, iba de civil? ¿Cómo recuerda haberlo visto? La función que cumplía este señor no tengo ni idea. Nunca lo vi cubrir ninguna guardia, nunca lo vi hacer guardia, ni siquiera en la agrupación. Bien. Me parece que dormía ahí. ¿Y él dio alguna explicación? ¿Él dio alguna explicación de por qué tenía esas botas? No. Yo nunca hablé con él, ¿eh? Uh-huh. Nunca hablé. Vi que había unas botas arriba de un locker ahí, pero que me llamaron la atención, pero por el tipo de botas que eran, nada más. ¿Usted no recuerda si él dio alguna explicación sobre esas botas? No, es que yo no pude, no, con él nunca hablé. Yo lo veía de lejos, pero no sabía qué función cumplía ahí adentro tampoco. O sea, nunca pregunté, nunca hice guardias con él, nunca estuve, compartí ni siquiera una conversación con él. Lo vi, era un morocho, narigón, una persona morocha, un poco narigón, y que lo vi de lejos, lo debo haber visto a 10 metros, una cosa así. Y a mí, claro, me llamó la atención de que él no cubriera guardia, nunca lo veía en ningún lado. La función que él hacía ahí, no sé, no le sé decir, señor. Discúlpeme, señor presidente, entiendo que ha pasado mucho tiempo y por ahí el testigo no recuerda. Hay una frase, si se le puede leer para recordar puntualmente, que se le lea para ver si lo puede recordar. Un segundito, por favor, doctora, que lo chequeo con la secretaria. Recuerdo que un par de veces vi a uno que le decían el alemán. Era muy parco y era intratable. También un chico Correa de gendarmería, que una vez lo vi con unas botas tejanas y que se jactaba de que eran de un detenido. Ese muchacho era medio loco, le gustaba llamar la atención. Este Correa era morocho, piel oscura, más o menos 1,80 m de altura. Era un pibe que siempre andaba desprolijo. Gracias. Sí, yo puntualmente me quería centrar en esto que usted dijo, que yo le había preguntado y no recordaba, pero usted acá dijo que se jactaba de que eran de un detenido. Sí, era una persona que yo no lo veía muy sano. O sea, no era una persona normal para ser militar ni nada. O sea, yo lo vi siempre un tipo desprolijo y no lo vi bien. O sea, no lo vi bien. Creo que en la parte de él emocional, lo vi una persona que era media rara. Ricardo Alberto Espinosa, ex gendarme, hablando sobre otro ex gendarme, el gendarme Correa, que dijo que le arruinó la vida hacer las guardias allí en Campo de Mayo. Bueno, Espinoza dice que a Correa siempre le gustó llamar la atención. Y en este segmento que vamos a escuchar ahora, ratifica que era Correa el de las botas tejanas que pertenecían a una persona secuestrada. Cuando se le leyó las dos párrafos... Ciro Aniquiárico, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Con el señor a quien nombró como Correa, se le leyó y allí constaba que dijo que se jactaba de que eran las botas tejanas de un detenido. Yo no sé si el testigo lo ratificó esto o no lo ratificó o empezó a decir otro tipo de cosas. La pregunta es si recuerda esto puntualmente y qué más sí. Si recuerda punto. Haber dicho eso y si lo ratifica. Esa es la pregunta. ¿Puedo hacérsela, señor presidente? Sí, claro, está hecha. Adelante, Espinoza. Mire, al señor Correa, yo le vuelvo a reiterar, no es una persona con la que yo tuve tratos. No es una persona con la que yo cubría guardias, porque él nunca lo vi cubrir una guardia. Discúlpeme, Espinoza. Perdón, doctor Aniquiárico. Discúlpeme, Espinoza. Puntualmente, la pregunta es si ratifica esto que haya dicho Correa, que las botas eran de un detenido, y en ese caso, si le dijo algo más al respecto. No. Él solamente se jactó de eso, de que las botas eran de una persona que se las sacó él. Una persona detenida que se la había retirado él. Nada más. Perfecto. Esa parte para mí es suficiente. Bueno, tremendo. De todas maneras, raro lo de Espinoza también, porque Espinoza dice en el primer audio que escuchamos que nunca había hablado con Correa y ahora dice que Correa le dijo, se jactaba de la cuestión de que las botas pertenecían a una persona, se dice ahí detenida, y en realidad era una persona secuestrada en el campito, ¿no? Bueno, pero este hombre al que estamos escuchando, Ricardo Alberto Espinoza, hizo guardias en la quinta que utilizaba quien entonces era el presidente de facto, el presidente genocida, Jorge Rafael Videla. Escucha. Sí, el que conocí de vista es al general Rivero, a Videla personalmente. Hablé un par de veces con el general Videla y con la mujer de Videla charlaba mucho. Yo hablaba con ella porque ella, cuando salía a caminar por la quinta, uno de nosotros tenía que desplazarse porque había, si usted va por Ruta 8, en esa época donde funcionaba, creo que era un cabaret, no sé qué, ahí, donde termina la quinta, casi enfrente al barrio Sargento Cabral, había un edificio que sobrepasaba el paredón. Entonces cualquier persona que quisiera disparar de ahí lo tenía a la vista. Si la persona se alejaba o se iba para el centro de la quinta, se alcanzaba a ver. Se la podía ver caminando y se le podía disparar desde ese lugar. Entonces se tenía una precaución de cuando salían a caminar o andaban los hijos de Videla, que andaban en motito o en bicicletas caminando por ahí. Nosotros teníamos una guardia de perro en esa época ahí. Bien, charló con Videla, charló con la familia. Lindo muchacho, Espinoza. En ese mismo juicio, después, el último testimonio fue el de Fernando Omar Gutiérrez. Gutiérrez es un ex policía bonaerense y estaba en la comisaría de General Sarmiento, allí en las cercanías de Campo de Mayo. Bueno, sabrás, las comisarías en general, en particular las de la bonaerense, fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Entre los imputados en este juicio, 20 imputados quedan vivos en este juicio de Campo de Mayo. Arnaldo Jorge Román es uno de ellos. Bueno, Román era el comisario de esa comisaría de General Sarmiento. Gutiérrez vino a declarar y invitado por la defensa, o convocado por la defensa, y la verdad es que tuvo un tono irónico todo el tiempo que se le hizo muy evidente cuando le empezó a preguntar Pablo Yonto. ¿Alguna vez vio gente detenida? Sí, lógico, sí. ¿Por dónde entraban los detenidos en ese momento? ¿Cómo era el ingreso? Cuando lo hacía el trabajo el policía, entraban por la guardia. ¿Y cuando no lo hacía el policía? Ah, no sé. Ahí nunca se hizo ningún detenido por no policía. ¿Y pero por qué contestó entonces que cuando lo hacía la policía, lo hacía por la guardia? Claro, la policía hacíamos eso nosotros. No lo hacía otro, ni servicio de inteligencia, nada. Ajá. ¿Y usted qué sabe sobre lo que hacía el servicio de inteligencia? Yo nada, porque yo no estaba en ese servicio. Yo bueno, no sabía, pero lo acaba de mencionar. ¿Qué es lo que sabe usted? Yo sé que ya tengo claro que usted era gente que no estaba ahí, pero ¿qué es lo que sabe de lo que acaba de mencionar, que hacía el servicio de inteligencia? Ah, no sé. Ese trabajo, no sé el trabajo que hacía él. ¿El quién? El trabajo que tenían que hacer ellos, no sé. Perdón, Gutiérrez, no le entendí. ¿Ellos quiénes? El servicio de inteligencia. Ajá. Esa parte de nosotros. Sí. No es de policía. ¿Y dónde estaba esa otra parte del servicio de inteligencia? No sé, eso puede venir de cualquier parte, de la DDI, de suponer, de San Martín, de Vicente López, de San Isidro, de a donde lo manden. Bueno, ahí sí con Gabriela Sosti ya empezaba a perfilarse algo de esa ironía. Pero, como te decía antes, cuando apareció en escena Pablo Yonto, fue evidente, se hizo evidente esa ironía. También es cierto que Yonto le preguntó con ironía. Doctor Yonto tiene la palabra. Bien, gracias, presidente. Señor Gutiérrez, voy a levantar la mano y moverla para que usted me vea. Buen día. Sí, doctor. Sí, doctor, buen día. Voy a hacerle algunas preguntas. En el mismo sentido que le preguntó la fiscal recién, dígame, ¿usted conoció al comisario Insúa? No. ¿No lo conoció? No. Bien. Usted dijo en un momento cuando le estaba preguntando el defensor que salían a hacer cosas, hizo una denominación que nos sonó rara. ¿Nos puede ampliar un poco más qué es eso que usted mencionó que salían a hacer? Bueno, ir a comprar cigarro en la esquina, una para el compañero. Ir a comprar una Coca-Cola. No, pero eso ir era a comprar la pizza. No, eso era lo suyo, pero usted dijo, refiriéndose a otra gente, que en esa época dijo que salían a hacer cosas. Cosas, sí, lógico, a recorrer la jurisdicción. La jurisdicción hay que recorrerla. Uh-huh. ¿Y qué recuerda respecto de esas cosas relacionadas con el tema lucha contra la subversión? ¿Operativos? ¿Usted recuerda? Yo operativo no hacía de eso, no sé. No, usted no, los demás. Los demás no sé, porque no me venían a decir a mí esto. No, ya sé, pero lo que usted se enteraba, lo que usted escuchaba. Ah, que había un desorden, hasta la misma gente que iba a la comisaría, que tiraban bombas, que el ejército, que los montoneros, que patatín, que patatán. Y bueno, todo eso se escuchaba. Bueno, ¿me puede contar de las cosas del ejército, por favor? ¿Del ejército? ¿Qué quiere como ser que le cuente? Doctor, discúlpeme, pero ¿le puede precisar la pregunta? Porque es muy amplio. Sí, pero estoy tratando, pero usted ve el tono en el que sí, me está pero, contestando pero veo que, el testigo. Que, claro, que no, por ahí no, si no esa es la pregunta puntual. Sí, por eso, a ver, ¿le puede contar al tribunal qué cosas hacía el ejército que usted escuchó relacionadas con el tema lucha contra la subversión? ¿Qué el ejército hacía? No sé lo que le puede... ¿Qué podía hacer? No sé. Pero lo que usted escuchó, ¿qué escuchó que el ejército hacía? Recorría el ejército junto con los camiones y la camioneta, los jeeps, recorrían la zona para darle seguridad al pueblo. Uh-huh. Bien. ¿Usted alguna vez escuchó sobre cadáveres relacionados con todo esto? ¿Cadáveres? Sí. ¿Sobre el caso de qué? De la... Estamos hablando de los militares. Sí, de los militares, sí. No. Decía, no, de eso nada que ver. No estaba dentro de eso. No nos decía nada. Cadáveres en esa época. Si estaban dándole seguridad al pueblo, ¿no? Gutiérrez, Fernando Osmar Gutiérrez fue testigo de la defensa el miércoles en el juicio de Campo de Mayo. Al finalizar la audiencia, charlamos con Gabriela Sosti, con la fiscal, y justamente le quisimos preguntar de manera puntual sobre este tipo de testimonios, ¿no? Sobre todo los ex-gendarmes, ¿no? Que se trata de testigos que vienen aquí, pero que están al filo de ser imputados. ¿Cómo se maneja eso? La cuestión es compleja, francamente es compleja, y para nosotros es inquietante saber dónde está el límite de la investigación y de las imputaciones, ¿no? ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades? Uh-huh. ¿Hasta dónde algunas fuerzas realmente no pudieron tomar determinaciones? ¿Hasta qué punto algunos gendarmes no podían hacer más que lo que hicieron y vieron lo que vieron? ¿Y hasta qué punto no? Claro. Lo que sí queda claro en el caso de los gendarmes en Campo de Mayo y por lo que dicen todos, incluso en la comisaría, obviamente saben mucho más que lo que dicen. Se les escapa, se les cuela cada tanto algún comentario que les pone en evidencia, como por ejemplo este sujeto, de manera sorpresiva, habló del servicio de inteligencia que había dentro, claro, de la comisaría. Obviamente saben mucho más esto que dicen, pero suelen decir por comentarios, no sé cuándo ni no sé dónde, gente. Eso no, a nosotros nos ubica en un universo que tiene un sentido y que no puede no analizárselo desde la sensatez. Y están todo el tiempo caminando en una cornisa por el temor de alguna imputación, por ejemplo. Claro. Lo que sí está claro es que la mayoría, todos sabían qué era lo que estaba pasando y que muchos estuvieron adentro del campito. Eso es prácticamente inevitable pensarlo. El caso de Correa, que creo que fue el testigo que decía que escuchaba los gritos y veía a la gente de a 500 metros, ¿no? Supuestamente él estaba lejos y veía cómo llevaban a las personas de un lado para el otro, las llevaban de los galpones al lugar donde se hacía la inteligencia. El tema es eso. Lo que sí es importante que estos sigan declarando, porque bueno, tal vez en nuestra destreza o no, en las preguntas podemos ir, pueden ir apareciendo algunos elementos que nos permiten pensar más cosas de las que formalmente se dicen. Ante estos testimonios, ¿qué cambia en vos y en el modo de preguntar, si es que cambia algo, ¿no? Previendo si lo podés llamar a indagatoria o si lo vas a seguir consultando como testigo. ¿Cambia algo o la actitud es siempre la misma? No, cambia, por supuesto, porque hay situaciones en donde una percibe claramente una ajenidad o una sorpresa legítima, y en otros casos no. En otros casos se percibe que hay más información y hay otro tipo de vinculación. Ahora, el tema de qué es lo que se llama indagatoria y qué no, es una línea delicada. No todos los testimonios son iguales. Sorprenden, una va con alguna idea de lo que ya declararon en instrucción, con preguntas muy escasas que se le hacen en instrucción, y acá se abre otro mundo, ¿no? Incluso hasta un universo gestual, de actings, de percepciones, si la persona está contactada por un defensor o no, por ejemplo, haciendo una carga particular, hablando loas de alguna persona en particular, cuando uno sabe que eso ya está direccionado, ¿no? A decir esa cuestión. Lo que sí nos va generando, creo que a todos, es la certeza de que esto, ¿no? Que era mucho más permeable la información y lo que se veía que lo que uno se imaginaba. Y además, a partir de las declaraciones, uno se puede hacer la composición del lugar, la composición geográfica, porque más allá de que uno ha hecho inspecciones oculares en el Campo de Mayo, estos relatos, ¿no? Como por ejemplo el de hoy, que vio mientras estaba haciendo, vio cómo bajaba un falcón y le pasaba la tanqueta. O sea, todos vieron un poquito y uno se pregunta, ¿dónde estaban? Gabriela Sosti, fiscal de este juicio Campo de Mayo, que abandonamos por hoy para meternos en el juicio de brigadas. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. Su nombre es Diego Martín Ogando. Diego le puso su familia de crianza que lo compró sin conocer su verdadera identidad, su origen. Martín lo hubieran llamado su papá y su mamá si lo hubieran visto crecer. Lo buscaron con ese nombre su hermana Virginia, que se suicidó antes de encontrarlo, y su abuela Delia Giovanola. Diego Martín Ogando, como se llama él, como gusta que lo llamen él, se presentó en el juicio apenas se sentó. No siempre fui Diego Martín Ogando, fui de apellido Berestigui, que era el apellido de mi padre de crianza. Resulta de que ellos no podían, mis padres de crianza no podían tener hijos, y bueno, me adoptaron entre comillas, ¿no? Porque bueno, no fue una adopción legal, ¿no? Lo que hicieron, a ellos le dieron el dato de una clínica en Wilde, fueron ahí, se presentaron, llevaron dinero, me compraron. Esto fue un 17 de diciembre de 1976. De su apropiación, a partir de la venta, participaron una partera y el médico Vergés, que es uno de los imputados en este juicio. Nunca quise hacerme ninguna prueba ni nada, a ver si realmente era hijo de desaparecidos, por si llegase a dar positiva esa prueba y realmente era hijo de desaparecidos, para que ellos no tengan ningún problema judicial con la justicia o quedar presos o algo de eso. La verdad que no me lo hubiese perdonado si eso pasaba, ¿no? La cuestión es que, bueno, pasaron los años, en el año 2015, principios del 15, mis padres de crianza fallecen de diferentes enfermedades, pero con muy poquito tiempo de diferencia. Y es en el año de 2015 donde me presento en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. Me reciben ahí en el sector de presentaciones espontáneas. Yo me presento con mi partida de nacimiento. Ahí ellos enseguida pueden ver de que en la partida de nacimiento mía, les cuento además mi historia y todo, y pueden ver en mi partida de nacimiento que está firmada por la partera Franisevich. La partida, todos saben que tenía vínculo con Vergés. La partera Franisevich le había firmado otras actas de nacimiento a otros nietos recuperados, a otros muchachos que también recuperaron la identidad, y también ella tenía vínculos ella estaba ligada al, a la venta de bebés, ¿verdad? Tremendo. Diego Martín contó también cómo fue cuando lo llamaron para avisarle, para contarle su historia y que había nacido en la clandestinidad del secuestro de su madre en el pozo de Banfield. Y me llama por teléfono, me llama Claudia Carlotto, la presidenta de la CONADI. Y bueno, me toma por sorpresa el llamado y ahí es donde ella agarra y me dice: si estás sentado, sentate por favor, que te voy a contar la historia de tu hijo. Y ahí es donde me cuenta mi nombre, de mi papá, de mi mamá. Me dice: tu padre era Jorge Carogando, tu mamá Estela Maris Montesano. Vos naciste en el pozo de Banfield. A ellos los llevaron allá, nos torturaron y desaparecieron. Tenías una hermana, Virginia Ogando, que después me gustaría hablar sobre ella, sobre mi hermana Vicky. Y bueno, así es como me contaron. Me siguieron contando mi familia. Vos tenés una abuela que te busca desde el momento que desapareciste. Los represores los fueron a buscar a tus padres. Lo fueron a buscar el 16 de octubre de 1976 a la casa en La Plata. Yo tenía 8 meses de gestación. Llevaron a mi mamá y embarazada de mí de 8 meses. Y bueno, naciste en el pozo de Banfield, estuviste un par de días ahí y luego te cambiaron la historia, ¿no? Te vendieron. Y hablaron de mi abuela. Tenías una abuela que te buscó siempre, hasta el día anterior a este llamado, te ha buscado siempre durante esos 39 años. Ella es Delia Giovanola, es una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo. Y bueno, ahí enseguida me dijo Claudia Carlotto que estaba ahí, que estaba con ellos. Enseguida pedí hablar con ella, con mi abuela Delia, y bueno, es el día de hoy donde tenemos un vínculo excelente, diario, y hablamos todo el tiempo, ¿no? Además de mi abuela, vivos, me reencontré con mi tía, Liliana Montesano, que era melliza, hermana melliza de mi mamá. Y lamentablemente mi tía falleció hace 2 años. Estamos escuchando el relato de Diego Martín Ogando. Bueno, él contó también cómo fue su nacimiento. Bueno, lo que sé de mi nacimiento, por testigos, por esta testigo clave, que es la señora Alicia Carminati, es que... bueno, que mi nacimiento fue, a mi madre la llevaron vendada y esposada a dar a luz en la cocina, aparentemente la cocina del pozo de Banfield, era una especie de maternidad, si así se puede llamar, y así es como ella da luz, ¿no? Así es como ella me tiene, esposada, con los ojos vendados, en un lugar con ningún tipo de higiene, arriba de una chapa, me he encontrado que así fue. Pasé 2 días con ella y luego me llevaron, le dijeron a ella, le mintieron, le dijeron de que no era un lugar para tener un bebé, para criar un bebé, y que lo iban a llevar con la familia de mi mamá. Y bueno, así es como me sacaron de los brazos de ella. Luego sé que de ahí me llevaron a la clínica esta de Wilde, la clínica clandestina. A Armando, mi padre de crianza, le, le, le tiraron el dato ese, que en esa clínica estaban vendiendo bebés. Es lo que él sabía. Ellos no tenían ningún vínculo ni con militares, ni policías, ni nada de eso. Eran simplemente dos civiles que lo que más querían era tener un bebé y, bueno, encontraron esa forma, ¿no? Esa manera. Bien, Ogando también contó, hizo dos cosas antes del cierre. Una es referirse a su hermana, lo vamos a escuchar en un rato, y la otra es lo que ya empieza a convertirse en un clásico de los cierres de este juicio en particular de Brigadas, pero de todos los juicios que tiene que ver con el pedido de cárcel común. Cuando cuento realmente mi historia, no pareciese que estuviese, que yo fuese el protagonista de esta historia, ¿no? Parece que estuviese hablando de otra persona. En mi vida, el 2015 fue un antes y un después, ¿no? De que me entero de todo esto. Es una historia de mucho dolor, de mucha muerte, de padres torturados y desaparecidos, de una hermana que a consecuencia de todo esto no pudo seguir viviendo más. Y bueno, al margen de todo este dolor, también la verdad de uno también, conocer la verdad de uno también reconforta, ¿no? Por lo menos a mí es lo que me pasa. Y bueno, lo que digo que estos genocidas, en mi caso, y creo que en todos los casos, ¿no? Donde hubo de los demás desaparecidos y familiares desaparecidos, nos arruinaron mínimo 4 generaciones, porque le arruinaron la vida a mi abuela, le arruinaron la vida obviamente a mis padres, me arruinaron la vida a mí, a mi hermana y a nuestros hijos. Hoy por hoy, no, por ejemplo, no conozco a los hijos de mi hermana, que son mis sobrinos de sangre. No los puedo conocer, pero bueno, por un tema de ellos que les ha pegado muy fuerte, obviamente, lo que le pasó a su madre. Y bueno, somos 4 generaciones, ¿no? Que estos genocidas han arruinado, los represores, genocidas. Aprovecho a pedir cárcel común y efectiva, nada de domiciliaria, ¿no? Eso parece un chiste. Cárcel común y efectiva para esta gente, si se puede llamar gente, ¿no? Estos represores que nos han arruinado la vida tanto. Tremenda historia. Y viste, hablábamos al principio del programa sobre el ex gendarme que decía que le habían arruinado la vida. Y aquí Ogando dice 4 generaciones a las que nos han arruinado la vida. Habló de su hermana también, de Virginia Ogando. Cuando los militares entran a... los represores entran a llevarse a mis padres y a mí, la dejan sola a mi hermana, ¿no? En la cunita, la dejan sola con 3 años, nada más. Le avisaron a un vecino, una vecina, que quedaba sola una bebé. Y bueno, la dejan sola. La que se hace cargo de mi hermana es mi abuela Delia, que es la que la cría. Y bueno, lamentablemente lo de mi hermana es algo para mí terrible, tremendo, no poder estar con ella, no poderla haber conocido. Mi hermana en el 2011, con 38 años, se quita la vida, ¿no? Ella entra en este 2011, entró en una depresión muy muy grande. Ella siempre quiso, ella empezó a buscar, a querer conocer detalles de lo que fue el cautiverio de mis padres ahí en el Cofre de Banfield, querer saber sobre todo, sobre las torturas, o sea, cosas muy que le hicieron muy muy mal, y eso hizo que entre en una depresión muy muy grande. Es algo realmente que no puedo entender, ¿no? Cómo no puedo estar con ella, cómo no pude haberla conocido. Además, todo el mundo me habla de ella como que era un ángel.